está en la parte técnica, también en la cuestión de ir levantando publicidad. Realmente estoy muy agradecido porque se hace posible esto. Cabe aclarar que es más que nada una acción honoraria, porque no es más que un gusto la cuestión. De hecho, la publicidad es muy económica y se hace nada más con la intención de poder ayudar a solventar los gastos de este programa. Para el día de hoy tenemos un tema que en cierto modo nos toca muy de cerca. Vamos a titularlo Los Libertadores. Dentro de lo que es la fe, tenemos un gran hito por el hecho de ser judeocristianos en Moisés como libertador. Y después, en lo que atañe a nuestra historia argentina, el libertador que nos identifica y con el cual nosotros realmente nos podemos sentir orgullosos, tenemos a San Martín y vamos a tratar el tema de él. Y también dentro del mundo y toda la historia mundial hay un caso muy particular que he elegido entre todos los libertadores que existen, porque también podría hablar de Simón Bolívar, pero dije mejor vamos a hablar solo de San Martín y vamos a hablar de Mahatma Gandhi, que creo que es un ícono también en el hecho de lo que tiene que ver con la liberación de pueblos y sus métodos. Acá la cuestión es ver que por diversos métodos estos líderes han podido lograr, lógicamente, no solos, en cada caso vamos a ver cómo es que se logra esta cuestión, han logrado la independencia de sus países o la liberación de sus pueblos. Por eso, si ustedes quieren estar en contacto con FM Reventada, lo pueden hacer a través de mensajes. Les paso el celular 022-24-15-54-55-50. Lo voy a repetir. 022-24-15-54-55-50. Si tienen alguna PC, pueden enviar correos electrónicos y así estar en contacto de otra manera. Una manera lógicamente mucho más rica. El mail es fmreventa@gmail.com. Gmail se escribe Gmail. fmreventa@gmail.com. Si quieren escuchar y leer el resumen, pueden ir al blog de la radio, o de, mejor dicho, de este programa, que es fmreventa.blogspot.com. fmreventa todojunto.blogspot.com. Y si no, pueden ir directamente a la página web www.ciberalfa.com.ar. www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa se escribe con Y en vez de I latina y la F con PH. Bien, de esa manera ustedes pueden estar en contacto con el programa. Vamos a empezar a desarrollar el tema y como es el estilo de FM Reventar, vamos a hablar primeramente de la óptica de la fe, que también, como es muy particular en la historia del pueblo judío, tanto la fe como sus acciones sociales o políticas están íntimamente ligados. Por eso es que uno de los motivos que lo llevó a perdurar en la historia fue justamente esa forma de ser, esa característica. Debido a que fue un pueblo muy particular, porque mucho tiempo estuvo sin un territorio, cosa de que una nación, justamente una de las cosas que necesita es un territorio. Ellos por mucho tiempo han estado sin territorio y los que los mantuvo fue justamente sus preceptos, que da la casualidad que eran todo una sola cosa, tanto políticos, sociales como religiosos eran una sola cosa, y por eso se pudieron también mantener en la historia. Para este caso vamos a encarar la cuestión particular de esta persona, Moisés. La cuestión es la siguiente: en un momento determinado, nosotros lo vimos en la misión anterior, el programa número 19, que hablamos de José y los sueños, y que el pueblo de Israel terminó asentándose en la tierra de Gosén, de Egipto, por una cuestión de vamos a tomarlo, esas casualidades que da Dios, que José terminó siendo el administrador de las riquezas de Faraón y en consecuencia hizo que toda su familia vaya a vivir a esa zona. Entonces, como había una amistad muy entrañable Durante mucho tiempo se quedaron ahí habitando y lógicamente, como el tiempo pasa, llegó un determinado momento en que el faraón que estaba no reconocía a los hijos de Israel. Entonces ya le eran ajenos y hasta le tenía temor porque se habían multiplicado en gran número. Estas cuestiones hizo pensar a faraón que de alguna manera tenía que someter a ese pueblo porque podía en algún momento ayudar a algún ataque enemigo y entonces le iba a ser de mucho problema. Y por ese motivo lo sometió. De acá nosotros tenemos que extraer también ciertos sentidos en las palabras, y yo quiero que los preserven para emisiones subsiguientes, de que Egipto, cuando se habla de Egipto en la Biblia, se habla justamente de servidumbre y esclavitud, es sinónimo de ello, y a partir de acá es donde se ve muy claramente. La cuestión es que durante mucho tiempo ellos empezaron a ser sometidos en gran manera y el clamor de ellos subió al cielo. Dios sabía de estas cosas, y de hecho cuando escuchamos la emisión sobre Abraham, Abraham le fue hecho ver justamente que el pueblo iba a estar sometido y que después iba a estar vagando en el desierto durante 40 años. Esto ya se lo habían vaticinado con antelación. Y acá se cumple justamente ese sueño que tuvo Abraham, donde le demostraron cosas semejantes. La cuestión es que en un momento determinado, para controlar la natalidad del pueblo israelita, el faraón perseguía a todos los nacimientos de varones y los hacía matar. Por ese motivo, una madre, que según cuenta acá esta historia, trató de preservar la vida de su hijo, pero hasta el tercer mes pudo, después ya no lo pudo mantener más. Y como versa acá esta, podemos llamarle también, leyenda, alegoría de Moisés, que en un momento determinado entonces esa madre decidió ponerla en un Moisés al cual lo pintó con una esencia de pescado y con brea para que flote, y lo lanzó al río Nilo. Uno puede decir, bueno, al fin y al cabo no había mucha diferencia. Yo siempre pienso que cuando lo lanzó al Nilo, sabía que iba medio derechito a la casa de la hija de Faraón. De hecho, una persona allegada a la familia vio la forma en que se deslizó ese Moisés, ese barquito, y también vio cuando la hija de Faraón lo tomó. Entonces se le acercó a la hija de Faraón y le dijo: ¿no crees que te traiga una mujer hebrea para que lo críe? Y la hija de Faraón accedió, entonces llamó a la madre y la madre lo crió hasta una cierta edad, que si no me equivoco eran unos 7 años. El asunto que a partir de esa edad se lo dejó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó. Entonces, en esto que es muy discutible esta cuestión, por eso yo digo que para mí que la madre dirigió el Moisésito a justo el lugar donde se bañaba la hija de Faraón para que de alguna manera cierta providencia y cierta misericordia del cielo lo pueda cubrir en ese sentido, que de hecho fue así. La cuestión es que Moisés fue educado en toda la sabiduría de egipcia, que de hecho es mucha. Hay una, dentro de lo que es la rama de la historia de la geografía, la antropología, se llama egiptología y estudia a Egipto muy en profundidad, porque es un pueblo de miles de años de historia con muchísima sabiduría, muchísima. Y bueno, en esa sabiduría fue criado Moisés hasta aproximadamente los 40 años. Pero en un momento determinado, viendo el maltrato que se hacía con los hijos de Israel, él estando presente en uno de los casos muy particulares y muy rudos, no soportó e intervino, porque él era consciente de que era hebreo. O precisamente israelita, entre ellos seguían llamándose también hebreos. La cuestión es que no pudo resistirlo y lo terminó matando a Faraón, cosa que en el futuro después le cuesta la vida con respecto a la relación con Dios, que lo vamos a ver al final. La cuestión es que al acontecer esto, él lo tapó al cadáver del egipcio, y en otra oportunidad había dos israelitas peleando y él interviene y trata de intervenir en esa discusión y de alguna manera hacerlos poner en acuerdo, haciéndole ver a uno que está equivocado y el otro no. Entonces uno de ellos, que es justamente el que es juzgado, le dice: ¿y a vos quién te puso por juez de nosotros? Dice: mataste al egipcio, que ahora me vas a matar también a mí. Y esto a Moisés le dio mucho temor, porque dijo: bueno, si ya lo saben, quiere decir que todo el mundo está manejando esta cuestión y me van a querer matar. De hecho, Faraón también se enteró, que esto es lo que uno no se da cuenta dentro de la historia cuando lee. Faraón era el hermanastro. Tengamos en cuenta eso. Cuando se entera, justamente pide la vida de Moisés. Entonces es ahí donde Moisés huye y se va a la tierra de Madián, que, como nosotros entendemos, las tierras tenían el nombre de las familias. En aquella época Madián era justamente la tierra de los madianitas. Y él está en un pozo, y fíjense que increíblemente siempre las cosas están pasando cerca de un pozo. Se encuentra con las hijas de Madián, que eran siete, y él les ayuda a llevar agua y a darle de beber a las ovejas. Entonces, el padre de estas chicas, que se llamaba Yetro, en un momento determinado, cuando vuelven las chicas, le dicen: ¿cómo es que volvieron tan pronto? Y dice: no, un egipcio nos ayudó. Dice: ¿pero cómo no lo invitaste a comer? Bueno, entonces los invita a comer, y es ahí donde le da Yetro una de sus hijas, que se llama Séfora, y con ella tiene dos hijos, que es Gersón y Eliezer. La cuestión es que Moisés empieza a convivir con su suegro, empieza a realizar tareas conjuntamente con su suegro, que no era más que ser un pastor, y a eso se dedicaba. Y en un momento determinado, buscando una de sus ovejas, se interna en un lugar donde pasa lo que la mayor parte de nosotros conoce, que es la zarza ardiente. Cuando él se da cuenta que la zarza no se consume, entonces reconoce que ahí pasa algo raro, y es cuando se empieza a acercar y le habla a Dios diciéndole: quítate tus zapatos porque estás en suelo santo. La cuestión es que a partir de ese momento empieza a tener una conversación con Dios, y Dios le da un encargo, que es justamente actuar como el liberador de los israelitas. A lo cual Moisés no se siente para nada apto, más allá de su humildad, es por una cuestión de limitación física que él tenía al hablar. Es decir, Moisés era tartamudo. Entonces insistió tanto que termina enojándose Dios, y le dice: ¿quién le hizo la boca al hombre? Y entonces le indica que él le tenía que hablar todo su hermano Aarón, y Aarón iba a ser el que se tenía que comunicar con el pueblo o con el faraón, debido a este impedimento. Pero de todos modos, el elegido iba a ser Moisés. De alguna manera también se lo dijo simbólicamente, como: él será tu boca y tú serás Dios, o serás su Dios. Eso le quiso decir, en cierto modo, como que él iba a ser el parlante justamente del Altísimo. La cuestión es que cuando llega a Egipto, tiene que despedirse de su suegro, le dice esa cuestión, que tiene que volver, porque tiene el encargo de Dios de ser el libertador. Y Yetro le da el visto bueno, y también Dios le avisa que los que querían matarle ya no estaban con vida. Entonces, cuando vuelve Moisés, Dios también le habla a Aarón para que los vaya a buscar, y lo ubica en el monte Horeb. Y ahí es donde los hermanos se encuentran y empiezan a hablar estas cuestiones que él vivió, del encuentro con Dios, y después reúnen a todos los ancianos de Israel para poder empezar a trabajar sobre este tema de la liberación, o de la huida, más que nada, porque en este caso fue un ejemplo pacífico, lógicamente diferente al de Gandhi. Pero fue también una huida pacífica por lado del pueblo de Israel. La cuestión es que, si ustedes leen con detenimiento, la dureza del corazón de Faraón estaba ligada también a un designio de Dios. Dios quiere que el Faraón tenga corazón duro. Ahí es donde uno medio no entiende las cosas. Pero no es nada más que nosotros no nos tenemos que llevar tanto por la temporalidad. Dios es el que maneja todas las cosas y tiene solución para todas las cosas. Entonces, muchas de esas cosas, para muchos de nosotros que tenemos una estrechez de miras, no podemos llegar a darnos cuenta. Dios nos tiene que enseñar de una manera muy particular. Por eso, en este caso, Dios le quiso demostrar, por sobre todo al pueblo de Israel, quién era Dios y todas las maravillas que podía hacer por ellos. Por eso, el primer encuentro que tienen con Faraón es diplomático. Tanto Aarón como Moisés se presentan a Faraón y le piden que le dé la posibilidad de irse con todo su pueblo. Cosa que el Faraón no está de acuerdo, más allá de las maravillas que hace Moisés con la vara de Aarón, indicándole a Aarón que la hagan, que es justamente que la vara de Aarón se convierta en una culebra. Y fíjense el poder de aquel tiempo de los egipcios también, porque todos los magos de Faraón también hicieron de sus varas una culebra. Y todas esas culebras fueron comidas por la vara de Aarón, y la vara de Aarón fue nuevamente a la mano de Aarón. Pero así todo no se conmovió Faraón, como entendiendo, bueno, evidentemente ellos tienen más poder que mis magos. Pero yo lo que quiero destacar es, ojo, los magos de Faraón también tenían poder. La cuestión es que en la dureza de su corazón no quiso entender esa cuestión y ese encuentro diplomático. Entonces lo sometió a mucha más servidumbre, mucha más rudeza, y el pueblo realmente lo sufrió muchísimo, y le llegaron los reclamos a Aarón y a Moisés de estas cuestiones. Cosa que Dios le habla a Moisés como diciéndole: quédate tranquilo porque van a ver mis maravillas. Esas maravillas, como nosotros conocemos, o la mayor parte de nosotros conoce, tiene que ver con las 10 plagas de Egipto. 9 de ellas, no menores, estaban ligados primeramente al hecho de que el agua se hizo sangre. Justamente la vara de Aarón fue metida en distintos lugares, en el río Nilo, en los estanques, en afluentes, en muchos lugares fue puesta la vara de Aarón, y en consecuencia todas esas aguas se tornaron sangre, los peces se murieron y esa sangre empezó también a descomponerse, y entonces todas esas zonas que donde habitaban los egipcios era realmente de un hedor terrible, y no tenían posibilidad de beber y la gente se moría de sed. Esa fue la primera plaga, una plaga muy fuerte realmente, a la cual en cada una de ellas Faraón se acercaba a Moisés y Aarón para rogarle que la saque, y con la promesa de que los iba a liberar, pero no los liberaba. Así vinieron varias plagas, como plagas de las ranas, las plagas de ciertas alimañas como mosquitos, piojos y otras clases de insectos. También se hirió a los animales egipcios, han tenido muchos tumores, o lo que se conoce también hoy en día como la lepra. La cuestión es que al pueblo egipto esto no le pasaba, al pueblo israelita no le pasaba. Era todo con el pueblo egipcio. De hecho, cuando una de las plagas fue granizo, el granizo cayó en todos los lugares menos en la tierra de Gosén, donde habitaban justamente los israelitas. Entonces el granizo le destruyó todas sus cosechas. Imagínense la desesperación de esta gente. Sin embargo, en cada una de las plagas, como les dije anteriormente, Faraón intervenía y pedía que la quiten con la promesa de liberarlos, pero no los liberaba. El número también tiene mucho que ver al número 10. Por eso recién no llegamos a ese número. Hay mucho sentido. La numerología dentro de lo que es la Biblia también tiene mucho que ver. Y no es para confundir tampoco con la otra numerología, pero tiene mucho que ver la numerología para el manejo de Dios. La cuestión es que una de las últimas plagas estuvo ligada a la oscuridad. Y esta es una de las que más me llama la atención, porque si uno lee en la Biblia, dentro de los hogares de los israelitas había luz, pero los mismos egipcios no podían verse unos a otros, y no por ceguera, por oscuridad. es destacable. Y acá hay una cuestión que también lo vimos en el primer programa, la cuestión luz como fenómeno físico, y que la luz apareció en ese llamado primer día o primera etapa, y que en realidad el astro sol fue creado en la cuarta etapa. Así que, es decir, hay bastante todavía para seguir diferenciando, y acá es uno de los casos que nosotros estamos viendo, que el fenómeno físico luz estaba dentro de las casas de los hogares de los israelitas. La cuestión es que la décima plaga está muy ligada a lo que es el pueblo de Israel y a lo que es el pueblo cristiano, porque justamente habla de lo que es el Pasaj o la Pascua judía. Consistía en que tenían que elegir un cordero de un año de edad, primogénito, que no tuviese ninguna mancha, que cuando se lo cocine no tenía que ser quebrado ningún hueso, y que con la sangre tenían que pintar los dinteles de la puerta y también los marcos de la puerta. Porque el Señor, y esto es algo que quiero aclarar, es el Señor el que se encarga de pasar a quitarle la vida a los primogénitos. Hay que tener muy en cuenta esto, porque muchas veces el que está con esa tarea, o generalmente que está con esa tarea, es el ángel de la muerte. Pero en este caso, el que da la vida y la muerte también es el Señor. Y particularmente en este caso, la tarea la hizo el Señor. La cuestión es que ese cordero había que comerlo todo, y había que ya estar preparado, vestido, listo para partir, porque era justamente la décima plaga, y todo primogénito iba a morir. Primogénito desde faraón hasta un animal primogénito. Es decir, todos los primogénitos iban a morir si es que no tenían pintada con la sangre del cordero las puertas de la casa. La cuestión es que este cordero, si no se llegaba a consumir todo, tenía que ser quemado. Porque muchas veces uno se hace la pregunta, ¿cómo se comieron los huesos? No, los huesos los dejaron al fuego y tenían que ser consumidos. Es todo un simbolismo también que tiene que ver con esto, y está muy ligado a lo que es nuestra Pascua de Resurrección, que estamos muy próximos con justamente la resurrección del Señor, y lo que, como una cosa tiene que ver con otra, y hasta termina entre confundiéndose y reemplazándose, o que se le da otra simbología. La cuestión es que esto hace que se turbe mucho faraón, se pone muy mal, lo llama justamente a Aarón y Moisés y le dice que se vayan, porque ya era tremenda la plaga esa que habían vivido. Imagínense, vendría a ser el sobrino de Moisés, me había muerto, el hijo de faraón había muerto. Entonces no solo el faraón se lo pidió, sino que los mismos egipcios tenían tanto temor que le decían a los israelitas que por favor se vayan. Pero en un momento determinado, cuando se estaban escapando, que durante el día el Señor los acompañaba con una nube, y de noche con una gran llamarada de fuego, faraón los manda a sus ejércitos, 600 carros, para aniquilar a los israelitas. Los israelitas eran alrededor de 600.000 hombres, sin contar a los chicos. El asunto es que interviene Dios muy particularmente, lo hace calmar también a Moisés, y que así también le digan al pueblo que iba a luchar Dios, a Jehová iba a luchar en vez de ellos. Y es ahí donde una de las cosas que sufren los egipcios es, primeramente, cierta desorientación o perturbación, porque esa nube, en un momento determinado, lo que hace es dificultarle la visión a los egipcios. Y por otro lado, empiezan a tener problemas con sus carruajes, se les salen las ruedas y ese tipo de cosas. Y los egipcios tenían temor de esta cuestión, tenían mucho temor de esta cuestión. El tema es que, bueno, al ser guerreros continúan adelante, pero el encuentro, digamos que recién lo tuvieron, porque es como que estaban protegidos, cerca del Mar Rojo, o Mar de las Cañas, como dicen en otras traducciones, y ahora vamos a ver esta cuestión del Mar Rojo. Y es ahí donde muchos empiezan a tener temor y le reclaman a Moisés, ¿cómo nos trajiste acá? ¿Qué? ¿Para que nos maten acá? Y Moisés en un momento le dice que se queden tranquilos, y es ahí donde se produce la apertura del Mar Rojo. Y por eso pueden pasar todos los israelitas, y cuando están pasando los carros egipcios, se cierra el mar y perecen todos los egipcios. Y los hijos de Israel pueden ver esto, a lo cual entonan un canto de agradecimiento y de alabanza. Vamos a cerrar esta cuestión con unos números. Fueron más o menos 430 años que vivieron en ese lugar. 600.000 mayores, sin contar los chicos, y pudieron pasar al otro lado. Esta cuestión de los 600 carros, en un momento determinado se hizo estudios en las zonas del Mar Rojo y se encontraron carros. Otra de las cosas que se estudia dentro de lo que es las traducciones es, por eso yo le nombré el Mar de las Cañas, porque las cañas tenían como un fruto rojo en la punta, sus semillas eran como un fruto rojo. Comentan como que quizás no pasaron el mar, sino que pasaron una zona de cañaverales y fueron en cierto modo cubiertos por esos cañaverales, por eso los egipcios no pudieron alcanzarlo. En ciertas traducciones o estudios. Pero esta cuestión de abrir un río no solo pasa en este momento de la historia del pueblo israelita, sino también cuando veamos Josué, pasa con el Jordán, que se abre el Jordán. Y como este programa también hace que nosotros se pueda acrecentar la fe también por el conocimiento, nosotros no tenemos que perder de vista nuestro Río de la Plata y la Sudestada. Yo no sé si han tenido oportunidad de en una sudestada ir a ver el río, y por muchos, cientos de metros está separado el río de la costa. Entonces, no está muy lejos lo que pasó en el Mar Rojo. Yo siempre me quedo con eso. Es decir, si acá en nuestro río pasa semejante cosa, un día que nos da la sudestada con mucho viento y se retira de la costa uno de los más grandes ríos que existen por su caudal, entonces quiere decir que no estamos muy lejos de este milagro. Cerrando la idea hasta aquí, después vamos a hacer el colofón. Yo quiero que rescaten los métodos, la vida de Moisés como líder, las características de Moisés y la liberación de este pueblo. Hasta acá lo tomamos porque lo que más me interesa de esta parte del Éxodo es justamente la cuestión de ser un liberador, un libertador. Después de la tanda vamos a tocar dos temas más que tienen que ver con nuestro José de San Martín y con Mahatma Gandhi, y esperemos que termine redondito el programa. Así que los dejo con unos temitas musicales, hasta dentro de un rato. Es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Ese paisaje donde flota mi fantasía. Y me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirada, con tus andares y tu mirada, he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. Conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Yo quiero el aire. tanto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave se la quitas, tus andares. Ay, niña, ya, ya, vete, tus andares. Porque no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve, y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, por tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como hacer. He robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, por tú eres. Tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos, tu mirada, yeah. Tus andares, niña, y tu libertad. Le he robado el alma al aire para darte la vida de su vida. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. que aprenderé a ser eterno el momento de amarte. A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga.